Y mientras tanto, sándwich. Le he comido un mate al señor Juan Manuel Badaloni, que ha llegado aquí al aire tribal. Tranquilo. Tranquilo, qué buen recibimiento, mate. Gracias. Mire, para que podamos empezar a navegar tranquilos y tranquilas para bajar esta un... web y ver qué podemos ir bajando. Para bajar un cambio primero y bajar claro, música después. Sí. Bien. Tal cual. Como siempre, como cada jueves, música para descargar libremente. Anduvimos buscando. Tengo preparado lo que me pasaste. La semana que viene va a venir. Bien. Hoy les traje música de productores. Ya pasamos por compilados. Veo los títulos y ya me están gustando. Sí, no es una novedad, digamos, ¿no? Pasamos por compilados, pasamos por sellos, por productoras, pasamos por distintos formatos que hay en la web. En este caso, música de productores, que es muy interesante también. ¿Qué es la música de productores? A ver, son músicos, obviamente, pero que se dedican más que nada al estudio, digamos. Son músicos de laboratorio, digamos, ¿no? Que hacen producciones propias, trabajan para otros, trabajan en colectivos de artistas, en sellos. En este caso trajimos la música de Pedro Canale, más conocido como Chancha Vía Circuito. Sí. No es una novedad, no necesita mucha presentación. Pero encontré un EP muy lindo que tiene ahí disponible para descargar a través de ZZK Records, el sello, el colectivo, digamos, de artistas que los reúne. ¿Te acordás de las viejas fiestas ISEC? No. No. Bueno, en algún momento se hacían unas fiestas. Dame alguna punta. Eran fiestas de electrocumbia, de cumbia digital. Era como en el momento de que era una novedad esto de mezclar cumbia con sonidos digitales, sí, psicodelia sí. Con cumbia, ¿no? Y las fiestas ISEC fue una especie de referente de esto y de lugar donde se cocinó toda esta nueva movida. Y tenía que ver con esto de ZZ Records, ¿no? Que es el sello que reúne a varios productores, entre ellos Chancha Vía Circuito. El EP que le traje hoy se llama Semillas. Está disponible en zzkrecords.com/álbum/semillas EP. Igual ahora lo estamos posteando en nuestro Facebook y ahí le van a tener el link para descargar. Pero también si ponen ZZK Records, y ahí tienen varios materiales, no solo el de Chancha Vía Circuito. Sí. Pedro Canale es un músico de Zona Sur, como les decía, es productor. Es músico, obviamente, y es un productor digital, básicamente, ¿no? Que se dedica mucho a esto de trabajar cortando y pegando. Tiene o que sea, ver... acaba bastante bien con este doble. Sí. También tiene alguna relación con este formato del mashup también, ¿no? Que es como mezclar dos temas, agarrar dos pistas de dos artistas, algo que hace mucho, ¿cómo es que se llama? Este otro DJ, que también tiene que ver con esto... Bueno, ahora no me voy a acordar. Ya te lo busco para cuando volvamos. Pero el mashup, ¿qué consiste? Mezclar, cortar y pegar dos canciones generalmente muy conocidas y se genera como una nueva canción, digamos, entre las dos. Tiene que ver con esto de los productores digitales. Lo interesante de Chancha Vía Circuito es que mezcla nuestro folclore y en realidad el folclore de Latinoamérica con... los beats, digamos, con el digitalismo. Estos ceros y unos que andan dando vueltas. Sí, con el mundo digital. Y entonces consigue como una especie de electrofolk, electrocumbia, mete cosas de psicodelia, ¿no? Y lo interesante también que mezcla lo exótico, digamos, con lo exótico, lo rural, lo que ancestral, digamos, en algún sentido, con lo completamente moderno, con la modernidad que tiene que ver justamente con lo digital. En los ritmos que atraviesa hay desde ritmos andinos, bueno, cosas del folclore, la cumbia que ya dijimos, pero también mezclado con cosas del hip hop, con el trip hop, que es esta especie de cuelgue hip hopero también. Van a encontrar hasta arpas paraguayas y... llevado, por ejemplo, una cosa tan rara como mezclar un arpa paraguaya con el ambient, ¿no? Con la música ambient, que es algo bien electrónico, digamos. Entonces, el recomendado de hoy es Chancha Vía Circuito. Tienen este disco, este EP en realidad, para descargar, que se llama Semillas. Ahora enseguidita lo posteamos para que puedan tener. Y además se siguen indagando, hay otra serie de discos que pueden ir. Sí, hay varios disponibles. Y si ponen Chancha Vía Circuito en redes sociales también está muy activo, porque justamente como su trabajo tiene mucho que ver con lo digital, tiene mucha presencia en las plataformas digitales, uh-huh. En SoundCloud, en Bandcamp, en páginas web, ¿no? Del sello y todo. Bueno, ¿lo escuchamos? El que traje hoy es un remix de él, de una canción, de otra canción, que ahora les voy a decir el artista.